para introducirnos al territorio autómata en el volumen de máquinas aquí en el laboratorio de Alquimia Sonora. Decidimos empezar con este, pues es en realidad la pieza musical que incluye parte del monólogo del personaje, del antagonista de Blade Runner, porque bueno, es un sin duda referente común, una imagen del autómata que es familiar a mucha gente, pero que también habla de otras sensibilidades, ¿no? Esos territorios otros que tanto nos gustan en la fórmula secreta, cuando el replicante está evocando sensaciones que son imposibles de percibir para los humanos, imágenes que son imposibles de ver y que pues también confirman la existencia de esas otras sensibilidades a las que hoy estaremos explorando desde sus frecuencias musicales. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. El día de hoy vamos a seguir explorando todas estas, estos territorios de los autómatas, los androides, y por supuesto con esta inspiración de la pieza cinematográfica que inspiró varios géneros, ciencia ficción, cyberpunk, y desde el aspecto musical hasta el día de hoy inspira a otros como el vaporwave, el lo-fi, el hypnagogic pop, entre muchos más. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con este programa en cualquier momento a través de las redes sociales. Estamos en @ibero909fm, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahora sí, vamos a seguir con más música. Lo que sigue es un pequeño homenaje al recientemente fallecido Gedalia Tazartes, que muchas veces se movía como los autómatas en ese valle ambiguo entre lo familiar y lo ajeno, por esta voz tan, tan fuera de lo común que tenía. Lo que vamos a escuchar se llama Un amour si grand qu'il nie son objet, un amor tan grande que niega su objeto, de su álbum fabuloso Diásporas de 1979. Seguido de, hablando de hypnagogic pop, algo de James Ferraro de su álbum Terminus, que salió hace algunos días, que es la tercera parte de una suerte de tetralogía llamada Four Pieces for Mirai, que está dedicada a un software maligno que usan los hackers para hacer sus ataques cibernéticos. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Esto que termina es James Ferraro Second, uno de los grandes músicos experimentales recurrentes en la fórmula secreta y que también hace una crítica a la cultura en sí, a la tecnología y por supuesto también al consumismo. Nosotros seguimos en nuestro territorio de memoria explorando autómatas, androides, y vamos a seguir con más música. Ahora sigue Antiguo Autómata Mexicano, este proyecto de hace ya 10 años de el músico Ángel Sánchez Borges, músico mexicano, que bueno, nos transporta a otros momentos, pero que también sigue siendo muy vigente, ¿no? Su música. Yo no sé qué tan activo esté el hoy, tú sabes, José Luis, creo que sacó hace muy poco algo, ¿no? Sí, ha tenido ahí algunas aventuras en géneros que no son tan cercanos a la música electrónica. Ha hecho ahí algunas cosas como de folk y algunas cosas como más cercanas al rock. Digo, bueno, siempre ha tenido esa sensibilidad como kraut y psicodélica, pero sí ha hecho unas cosas como bastante periféricas a la electrónica, pero no sé, yo también le perdí un poco la pista, la verdad. Sí, pero bueno, este proyecto, además de que tiene un nombre genial que es muy apropiado para el territorio que estamos explorando hoy, la verdad musicalmente tiene mucho que ofrecer todavía a 10 años de su estreno. Y vamos a seguir con un estreno muy reciente, sin nombre, número 2, entre frecuencias autómatas, o me gusta pensar que son de algún modo frecuencias autómatas, concebidas, ideadas en conjunto entre Pavel Miliakov y Bendikiske, una colaboración entre Rusia y Alemania, para seguir con la vanguardia musical, música de las últimas fechas. En realidad este release es de apenas hace unos días, si no me equivoco es el 9 de febrero. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9, no se vayan. Thank you. Acabamos de escuchar una colaboración transeuropea entre Pavel Miliakov y Bendik Gizke, sin título número 2. Estamos aquí en la Fórmula Secreta explorando el territorio de autómatas, que es algo que podría pues parecer muy, muy novedoso y una cuestión casi del futuro, pero pues ahorita estábamos comentando sobre este autómata que se llamaba el turco mecánico, que inventaron en el siglo XVIII, que era un robot que podía jugar ajedrez, incluso en aquella época, que luego creo que resultó ser un engaño, ¿no? Creo que había una persona dentro del autómata, entonces no era tan autómata, pero el concepto, pues eso, es antiguo. Les decía ahorita a Pablo y a Astrid que intentando como buscar el dato del turco mecánico, no lo lograba encontrar porque al parecer Amazon tiene una cosa que se llama así también, y como tienen dominado el internet, también es una cuestión que toca de alguna forma tangencial a este tema del autómata, ¿no? Como el internet ya es una cosa pues completamente autómata hacia nosotros, pero pues dominada por fuerzas ahí. Sí, hay una inteligencia como de automatización. Sí, hay una inteligencia, ¿no? Ahí que se va generando y que no necesariamente es autómata en el sentido de antropomórfica, o sea, no es una inteligencia que se parece a los humanos en su apariencia, pero que ha aprendido en gran manera todo lo que sabe de los comportamientos masivos que se registran a diario, ¿no? En internet, y eso puede ser incluso mucho más aterrador que un robot que se parece a nosotros y nos puede estrangular. Estos nos pueden estrangular desde otras estrategias. Pues sí. Sí, que justo se alimenta de nosotros y este mecanismo es de predicción, nos predice, y con ello supone múltiples dilemas éticos que sin duda las máquinas han puesto desde su aparición, y existe este terror antropológico hacia ellas. La siguiente canción habla un poco de ellos, de estos futuros seres, si es que así podemos llamarlos. Esto se titula Former Future Beings, corre a cargo de MG Guider, una chica que también es colega de radio en Nueva Orleans, con raíces desde el shoegaze y gothic pop que ahí vamos a escuchar, por supuesto también sintetizadores, y también vamos a indagar un poco en la estética con artistas desde Sao Paulo, Brasil. Ellos son Takara y Carla Boregas. Esto se titula Magi Ouro, Madre de Oro. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Acabamos de escuchar My The Ouro de M. Takara y Carla Boregas. Lo que sigue es una canción de 2017 de un nombre que ya es legendario, que es el de Burial. La canción se titula Beach Fires y recientemente apareció en la serie documental de Adam Curtis, Can't Get You Out of My Head, que justamente menciona de alguna forma lo que Pablo reflexionabas hace un momento, de cómo las máquinas como que aprenden de nosotros y nos dan, pues a veces nos devuelven como reflejos de nosotros que nos estarían de alguna forma vedados si no fuera porque tienen capacidades que superan las nuestras. Y bueno, en el documental Adam Curtis reflexiona cómo estas máquinas han aprendido nuestros patrones de comportamiento y han terminado por amplificar estas visiones extremadamente simplistas del mundo que han dado lugar a cosas horribles como nuevos totalitarismos y movimientos radicales. Vamos a escuchar entonces Beach Fires de Burial aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que nos recibe es Burial con Beach Fires, un favorito experimental, maestro de la experimentación y del intentarlo. Y ya llegó el momento de despedirnos, no sin antes poner nuestra última canción, que hace alusión e ilusión también a todas aquellas máquinas que cada vez nos rodean tanto. La siguiente canción se titula Answering Machine, y justo para hacernos reflexionar sobre aquellos speakers que cada vez son más recurrentes en nuestra rutina, por supuesto también los teléfonos y, cómo no, la radio. Esto es de Wanetrix Point Never, también favoritos de este programa, y de su álbum más reciente del año pasado, Magic Wanetrix Point Never. Esto fue La Fórmula Secreta. Yo soy Astrid Guerrero. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez. Chao. Adiós. Bye. I was just not here yet. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. ¿Quieres desarrollar tu idea de negocio de alto impacto? ¿Te gustaría transformar al mundo? En una época de cambios exponenciales, es difícil predecir lo que nos depara el futuro. Pero con el cambio vienen retos y enormes oportunidades. En Ibero Sede te invitamos a desarrollar tu idea de negocio de alto impacto. Visita diplomados.ibero.mx o llama al 5591774520 para más información. Tienes hasta el 5 de marzo. Ibero 90.9 convoca. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55-5340-4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP,